Y que empezamos digamos, este proceso de elaboración crítica al que yo os he invitado esta mañana. Y bueno, algunos de los que estáis aquí, ya veo Linda o José María o tal, si ya me habéis oído en otras ocasiones, sois libres de daros una vuelta aquí por el patio, no, porque la cosa ya es... puede ser grave, ¿no? Ya, creo que ya uno puede llegar a ciertos procesos ya de casi de saturación conceptual, ¿no? que pueden ser peligrosos, ¿no? Pero bueno. Vaya, con esto deciros que, insisto de verdad, que este espacio, en todo caso, yo lo imagino como un espacio de producción conceptual y discursiva, y que aunque yo tengo una tendencia, digamos, a hablar prácticamente solo durante horas, ¿no? Pues con vosotros, pero bueno, como si no estuvierais aquí, por decirlo de alguna manera, por favor, sacudid este espacio de interlocución, hacerlo vuestro y con cuestiones o con lo que fuera, ¿no? Bueno. A ver, os cuento lo que yo había previsto, que de alguna manera, digamos, se trata de, en estos tres días, de hacer con vosotros una genealogía política del cuerpo contemporáneo. Esa genealogía, como os decía esta mañana, yo la voy a hacer en parte con instrumentos conceptuales que proceden de Michel Foucault y que, por tanto, os invito directamente a la lectura o a la lectura de Michel Foucault, que para nosotros es absolutamente fundamental. Por tanto, os invito a releer ahora o después del seminario, o cuando queráis, ¿no? Pero veréis que esta genealogía política está en diálogo directo con el trabajo de Michel Foucault, y por tanto, Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad y los diferentes cursos de Foucault, entre otros, en los cursos sobre los anormales o los cursos sobre la biopolítica, el nacimiento de la biopolítica. Esto, es decir, de alguna manera serían las referencias bibliográficas, si queréis, más directas con las que voy a trabajar en la primera parte de esta sesión. Y os digo que en parte se va a tratar aquí de releer Foucault, de producir inflexiones en el pensamiento de Michel Foucault a partir de la crítica feminista, queer, transgénero. Y por tanto, entre otras cosas, ya veréis, yo voy a hacer una crítica importante a la genealogía política del cuerpo que Michel Foucault presenta tanto en Vigilar y castigar como en Historia de la sexualidad, y por otra parte, no solamente una crítica de ese análisis, sino también voy a intentar extender el proyecto genealógico de Michel Foucault a la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, fijaos, lo que os propongo que hagamos aquí, de manera tanto ambiciosa, pero me da la impresión, es decir, lo que yo pretendo es, si queréis, generar una cartografía de conceptos que permita mostrar qué ficciones políticas resultan de qué conjunto de técnicas de poder y qué relaciones con diversos sistemas de representación, con diversos sistemas de verdad. Y por tanto voy a estar trabajando aquí todo el tiempo con la modulación de la relación entre cuerpo, poder y verdad. Vais a ver si leéis Foucault, partimos de esa relación, de la transformación histórica de las relaciones entre cuerpo, poder y verdad. Y por tanto, cada vez lo que voy a intentar hacer aquí con vosotros es redefinir poder, redefinir cuerpo, redefinir también verdad o sistema de representación. Y ya, fijaos, ya estoy diciendo ya en esta pequeña introducción, ya os podéis dar cuenta de un primer elemento. Os estoy hablando de historizar el poder y, por tanto, de pensar el poder como una práctica, vais a ver, como una práctica discontinua, como una práctica que se ha modificado históricamente. Y de la misma manera, si decimos que eso que yo voy a llamar aquí somatopolítica tiene que ver con las relaciones variables entre cuerpo, poder y verdad, del mismo modo vamos a intentar aquí también historizar las técnicas de producción de la verdad. Eso es lo que hablaba María antes, María decía una crítica de los discursos científicos, vais a ver que esa es una parte, los discursos científicos son una parte de las técnicas de la producción de la verdad, pero no son los solos. Históricamente ha habido modos diversos, técnicas diversas de producir la verdad, una de las cuales son efectivamente el discurso científico, y aquí volveremos de manera particular acerca de la importancia del discurso científico, sobre todo en el periodo que vamos a llamar nosotros disciplinario o biopolítico, pero no únicamente. Y por tanto, estaremos atentos no solamente a la transformación de las técnicas del poder, y ya vais a ver, la cosa quedará más clara dentro de poco, sino también a la transformación de las técnicas de producción de verdad, que son inseparables de las técnicas del poder y que producen, digamos, si queréis, figuras somatopolíticas diversas. Bueno. Y os voy a proponer una periodización en tres tiempos, en tres momentos, siendo esos tres momentos, si queréis, tres, podríamos llamar, regímenes somatopolíticos, tres regímenes de producción del cuerpo como ficción política, que no han sido históricamente superados. Es decir, os propongo, por tanto, mirar la historia no como un proceso de progresión, vais a ver, sino que van a entrar en relación de yuxtaposición, de solapamiento, de alianza estratégica unos con otros. Esto por el momento tampoco os queda claro, pero ya veréis cómo dentro de poco la cosa será mucho más clara. Os digo, en la primera hora que vamos a pasar ahora trabajando juntos, lo que voy a hacer es una relectura desde el feminismo del régimen somatopolítico que Foucault denomina soberano y que, según Foucault, determina los modos de producción del cuerpo y de la subjetividad desde el comienzo del cristianismo, fijaos, hasta el siglo XVII. Esto, efectivamente, veis que en términos históricos, si hubiera historiadores entre nosotros, se llevarían las manos a la cabeza y dirían, pero bueno, qué periodización tan absolutamente salvaje, ¿no? Evidentemente, se trata, veis, insisto, lo que estamos intentando hacer aquí es la invención de conceptos que permitan pensar la transformación de las técnicas de poder, la transformación de los sistemas de representación y, por tanto, la transformación de los diversos modelos somatopolíticos. Y para eso, evidentemente, ese procedimiento de invención de conceptos es esquemático, ¿os dais cuenta? Por tanto, evidentemente, esa caracterización histórica podría someterse a todo un conjunto de revisiones, detalles, etcétera, etcétera. Pero nuestro trabajo aquí hoy no es un trabajo de historia, sino un trabajo de análisis y de crítica del conjunto de técnicas del poder que han producido distintos modelos de cuerpo y de corporalidad. Por tanto, por el momento, vamos a trabajar con este modelo, si queréis, de teoría ficción que propone, con el que trabaja Michel Foucault. Y digo de teoría ficción porque sabéis, aquellos que sois lectores de Michel Foucault, sabéis que Michel Foucault fue sometido durante los años 70-80 a una crítica bastante severa desde la institución, digamos, de producción histórica, desde los historiadores, ¿no? Y por tanto, insisto, no lo que me interesa aquí de manera concreta no es tanto una historia detallada, fijaos, desde el inicio del cristianismo hasta el siglo XVII, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, lo que nos interesa es ver si el modelo de análisis conceptual que nos propone Michel Foucault puede tener consecuencias importantes para pensar también la práctica política. Me da la impresión que sí. Y vais a ver que, en parte, la condición de ese éxito político depende, desde mi punto de vista, en una cierta crítica feminista del proyecto Foucaultiano. Bien, ¿cómo define Michel Foucault el régimen soberano? Bueno, aquellos que ya habéis trabajado conmigo, ya todo esto ya os parece. Pero en beneficio de aquellos que no hayáis hecho este trayecto. Y finalmente, que lo que me interesa a mí es ya vais a ver, es decir, ¿por qué este análisis de técnicas del poder nos permite repensar el activismo, no el activismo únicamente desde el comienzo del cristianismo hasta el siglo XVII, sino del activismo contemporáneo? ¿Y por qué es absolutamente necesario repensar ese periodo histórico para entender las prácticas activistas contemporáneas? Bueno, pues fijaos que Michel Foucault define el régimen soberano, y encontraréis la definición más clara de ese régimen en Vigilar y Castigar, ¿no? Si, me imagino que habéis leído Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar es hoy una referencia absolutamente, es decir, no podéis prácticamente hacer ni sociología, ni psicología, ni historia de la salud sin haber leído Vigilar y Castigar. Esto os lo digo, es decir, insistiendo en la petición de Chicago, de amigos, tengo de dejar de ser idiotas. Por tanto, es decir, Vigilar y Castigar es uno de vuestros instrumentos teóricos fundamentales. Por lo tanto, es decir, yo creo que el activista tiene un conjunto de prácticas y tiene también una biblioteca crítica con la que trabaja, ¿no? Y en esa biblioteca crítica me da la impresión que necesitáis haber leído y saber cómo establece relaciones de conflicto, de alianza, etcétera, el feminismo con ese texto absolutamente capital de los años 70, que es Vigilar y Castigar. Y que sabéis que en principio es una historia de la prisión, una historia de la prisión moderna y de las técnicas punitivas en Occidente. Pero que para nosotros es mucho más importante que eso, porque hay toda una parte de las técnicas punitivas en Occidente que se le pasaron por alto a Foucault y que tienen que ver con la historia del feminismo. Esas son las que nos interesan a nosotros de manera específica. Bueno, Foucault define el régimen soberano, como os digo, haciendo la historia de las distintas técnicas punitivas en Occidente desde el comienzo del cristianismo hasta el siglo XVII, lo define como un poder que se caracteriza por el poder de dar la muerte. Un poder, por tanto, es decir, una técnica, vais a ver, de dominación y de poder, que es fundamentalmente una técnica tanatopolítica, una técnica de muerte. Vamos a darle unas cuantas vueltas a esta técnica tanatopolítica. Primer elemento, y evidentemente, puesto que vamos a hacer este seminario en 3 días, como me pasa siempre, me paso con otro seminario que hice con María, que siempre vamos como a toda velocidad, ¿no? Bueno, esto lo vamos a hacer en 3 días, con lo cual ya no solamente seremos esquemáticos, sino que aquí vamos a tener que darnos hachazos. Por tanto, me perdonáis por la rapidez. Primer elemento con el que trabaja Foucault va a llevar a cabo una crítica de la noción tradicional de poder y de las teorías de poder que operan tanto, si queréis, en la historia de los regímenes punitivos como incluso en el marxismo, puesto que es un libro de 1975 que dialoga directamente con las teorías marxistas de ese momento. Y lo que va a decir Foucault es que el poder no existe fuera de las prácticas a través de las que se ejerce. Y más en concreto, a través de las que se teatraliza. Esto va a tener una repercusión en términos feministas extraordinarios. Ya veréis, de momento quizá la cosa os parezca vaga, pero vais a ver que los efectos de este análisis del poder o de esta teoría del poder en términos de crítica y de práctica política feminista serán extraordinarios. Por tanto, primer elemento, el poder no existe fuera de las prácticas a través de las que se ejerce. Por tanto, ¿qué es el poder? Un conjunto de técnicas, ya vais a ver, de manera muy específica, de técnicas del cuerpo. De técnicas de gestión del cuerpo. Y más concretamente, lo que nos va a decir Foucault es que el poder, este poder soberano, se caracteriza por ser un conjunto de técnicas de la muerte. De técnicas de la muerte. Podríamos ir explicitándolo de diversas maneras. Evidentemente aquí hay muchos arquitectos, con lo cual un diálogo interesante, incluso arquitectos que trabajan sobre la biopolítica, etc., y un diálogo interesante podría comenzar aquí, o podrá comenzar por las tardes, acerca efectivamente de la relación en cada caso entre técnicas del poder y técnicas arquitectónicas. Esas serán una de las técnicas, pero no serán las únicas. Vais a ver que todo lo que tradicionalmente llamamos instituciones podría volver a analizarse en términos de técnicas de poder y técnicas de producción de verdad. Bueno, con eso os digo que empecemos a modificar, fijaos, se trata de descodificar de otro modo, o de analizar de otro modo, quizá un conjunto de elementos con los que ya trabajáis habitualmente, ¿no? Sea crítica institucional u otra. Bien, dice Foucault, este conjunto de técnicas de la muerte, y ya voy a os hablaré de manera más detallada de cuáles son esas técnicas de la muerte, pero ese conjunto de técnicas de la muerte, dice Foucault, fundamentalmente, puesto que son, os digo, un conjunto de técnicas del cuerpo, van a generar también un modelo de espacialización, un modelo de espacialización de la ciudad. Y digo de la ciudad, no digo del espacio público y del espacio privado, porque vais a ver que esas ficciones, espacio público y espacio privado, son puramente biopolíticas. Por tanto, son posteriores al siglo XVII. Insistiré, ya veréis después cómo voy a intentar redefinir esta cuestión del espacio público y el espacio privado, también una de las cuestiones centrales para el debate feminista contemporáneo, y vais a ver que redefiniré el espacio público y privado como dos de las utopías biopolíticas de la modernidad occidental. Y por tanto, no existen. El espacio público y el espacio privado no existe, diablo. ¿Me seguís? Y esto espero decirlo, no sé cuántas veces tendremos que decirlo para que nos demos cuenta que efectivamente es una de las ficciones, efectivamente sí, utópicas de la modernidad biopolítica. En todo caso, fijaos, volviendo a nuestro régimen soberano, bien, dice Foucault, ese régimen soberano, esas técnicas soberanas del poder, que son técnicas de dar la muerte, van a generar también un modelo de espacialización. Y ese modelo, fundamentalmente, podríamos entrar aquí en análisis larguísimo si estuviéramos en un debate únicamente arquitectónico, pero dice Foucault, fundamentalmente funciona a través de la distinción entre dentro y fuera. La segregación, la división radical del mundo entre dentro y fuera. Dentro, por tanto, como espacio vital, fuera como espacio condenado a la muerte. La construcción del muro, la construcción de la frontera, sabéis que la genealogía del de la palabra frontera proviene del frente, el frente militar. Es decir, la frontera, esa noción de frontera, es fundamentalmente una noción tanatopolítica. La frontera es una de las técnicas de la muerte. Y es una técnica soberana, anterior al siglo XVII. Os digo esto para que empezamos a ver cómo, por ejemplo, algunas de las ficciones constitutivas del discurso occidental, como por ejemplo la nación, empiezan a enraizarse en prácticas, en técnicas del poder, fundamentalmente tanatopolíticas, que ya veremos después qué hacemos con ellas. Porque esa tradición, vais a ver, es una tradición extremadamente pesada, de una violencia extraordinaria, y por tanto va a ser muy difícil en las modificaciones sucesivas de la relación entre cuerpo, poder y verdad, va a ser muy difícil deshacerse totalmente de esas técnicas tanatopolíticas, de estas técnicas de muerte. Pero importante es saber que, por ejemplo, cuando trabajamos con nociones de frontera, de diablo, trabajamos con nociones, es decir, frontera, una técnica tanatopolítica, que fundamentalmente funciona con la segregación del espacio dentro-fuera. Bueno, vamos a ver cómo se articula esa relación de frontera con otra ficción, que es la ficción de nación, que es así, es una ficción biopolítica moderna. Y con otra ficción nueva que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, que es la ficción de la globalización neoliberal. Que de alguna manera, fijaos, y empiezo con nuestra compleja superposición y juxtaposición de modelos, que de algún modo se va a articular, va a establecer alianzas estratégicas, pero también va a entrar en conflicto con la noción premoderna soberana de frontera, con la noción biopolítica, explícitamente biopolítica de nación, que ya vais a ver, ya no es la gestión únicamente de la frontera, sino la gestión de un interior complejo, y ya veremos después qué significa esto, y con qué relaciones pueden establecer esos dos modelos de espacialización del poder con un tercer modelo de espacialización del poder, que es el global neoliberal. Bueno, veamos a ver. Y por tanto, todas las cuestiones de migración tendrán que ver precisamente con el conflicto y la alianza estratégica de esas tres nociones, puesto que en cada caso el inmigrante está confrontado, es decir, está construido al mismo tiempo a través de regímenes puramente tanatopolíticos que tienen que ver con la frontera, a través de nociones de nación y de, vais a ver, de instituciones disciplinarias de gestión de la interioridad que son puramente modernas, y al mismo tiempo con dispositivos de espacialización del poder neoliberales y globales. Bueno, pues, quiero decir, aquí, a los que estáis aquí, sois de argentinos, joder, digo, bravo, porque, o sea, de alguna manera, sobrevivir, pero ya vais a ver que en cada caso, la cuestión del cuerpo, finalmente, será una cuestión de vida o muerte, y esto es absolutamente fundamental, ya vais a ver, atraviesa toda la genealogía que vamos a hacer. La cuestión es cómo sobrevivir al conflicto y a la alianza estratégica de una multiplicidad de técnicas del poder que construyen el mismo cuerpo. ¿Me seguís? Y vais a ver que, por tanto, es decir, eso que llamamos cuerpo contemporáneo, que yo os propongo, estoy elaborando ahora otra noción, y ya vais a ver cómo funciono yo, pero cómo funcionáis, yo creo, también en vuestros grupos, ¿no? Y es algo también en lo que he trabajado con el grupo del MACBA, que hay mucha gente que está por aquí también, que viene de este grupo. Es decir, cuando necesitamos una nueva noción crítica, pues la inventamos. ¿Me seguís? Es decir, si necesitáis pensar algo a través de la práctica, si os encontráis con un límite conceptual, se trata de reinventar una noción. Bueno. Yo personalmente tengo una cierta insatisfacción con la noción de cuerpo. Y vais a ver que en parte esa es una de las impropiedades de ese cuerpo impropio. Puesto que vais a ver que el cuerpo del que yo os voy a intentar hablar aquí es un cuerpo que no corresponde a la noción, fijaos, ni ideológica ni moderna de corpus, como totalidad homogénea. Eso es un corpus, fundamentalmente. Un sistema articulado, ya sea orgánico o inorgánico, si se trata de un cuerpo bibliográfico, por ejemplo, homogéneo. Por tanto, con una gramática común, ¿sí? Es decir, con un conjunto de leyes, ya sean leyes fisiológicas u otras, pero que permiten describir ese cuerpo como una unidad funcional. Bien, lo que yo os voy a proponer a través de esta genealogía es no tanto una noción de cuerpo, sino, os digo, esta noción que estoy elaborando, a la que llamo somateca. Somateca. Es decir, ¿qué sería la somateca? La somateca son una multiplicidad de técnicas de poder y de representación que entran en conflicto y en alianza estratégica para construir una ficción viva, una ficción viva. Y esta es la clave de eso que llamamos cuerpo, que es una de las ficciones biopolíticas, fijaos, una de las ficciones biopolíticas que tiene la curiosa capacidad de estar viva. Y que además de tener esta curiosa capacidad, tiene una segunda curiosa capacidad, y es la capacidad de decir yo. Fijaos, es un artefacto biopolítico singular. Puesto que ya vais a ver, la proliferación de artefactos biopolíticos es extraordinaria. Vais a ver, a partir del siglo XVIII, la modernidad no es sino un gran laboratorio de invención de artefactos biopolíticos. Y hay miles. Este es uno, por ejemplo. La universidad, la escuela, la institución del matrimonio, la familia, el hospital, etcétera, etcétera. Todos estos artefactos, estas instituciones, efectivamente, son, de algún modo, si queréis, espacios de producción biopolítica. Pero hay un espacio de producción biopolítica que tiene un estatuto realmente curioso. Y es el de estar vivo. Y además de estar vivo, el de ser un lugar de subjetivación. Y por tanto, va a entrar en relaciones que son muy diversas a todas las otras con el resto de artefactos biopolíticos. ¿Me seguís hasta aquí? Bueno, y por tanto, ¿por qué os digo somateca y no cuerpo? Porque ya quisiéramos ser cuerpo. Cuerpo el de Cristo. Ya quisiéramos ser cuerpo. Es decir, no somos cuerpo, somos somateca. Es decir, somos el resultado de la relación de conflicto y de agenciamiento en alianza estratégica de una multiplicidad de sistemas de representación y de técnicas del cuerpo que son estrictamente irreconciliables. Y por tanto, efectivamente, si esto es lo que os decía la última vez que vine aquí a la sesión de los movimientos en las bases y que acabamos con los cuerpos tullidos, ¿no? Que nos han traído hasta aquí, y os decía, y vais a ver, todavía estoy empezando con el cuerpo de alguna manera o con este primer conjunto de técnicas que con Foucault hemos llamado tanatopolíticas, ¿no? Y todavía no os he contado el resto, pero vais a ver que a medida que avancemos en esta genealogía, la vorágine y el conflicto de distintos, si queréis, de distintos agenciamientos somatopolíticos será tal que efectivamente a veces la cuestión es, ¿está uno contento, está uno feliz? La salud, por ejemplo, trabajas con la salud, ¿no? El cuerpo sano, el cuerpo feliz, el cuerpo... ¿Pero qué cuerpo sano ni qué cuerpo feliz? O sea, es decir, no, fundamentalmente una somateca que es un lugar de conflicto biopolítico intensísimo. Y por tanto, ¿qué salud, qué historia? O sea, es decir, ya ver, ahí te digo, es imposible. O sea, el que en medio de esta batalla somatopolítica se pueda decir sano, válido y feliz, bueno, pues usted que se... Explíqueme cómo ha llegado usted a este agenciamiento mágico, yo no lo veo. Pero bueno, y esperaos porque todavía no os he contado nada. Ya veréis que a medida que avanza la cosa, es decir, por lo tanto, ya veréis que lo que voy a intentar hacer aquí con vosotros es repensar los movimientos feministas, los movimientos gays y lesbianos, homosexuales, transexuales, transgénero, y esos movimientos que llamaré aquí con vosotros cripple, es decir, detullidos, todavía poco representados en el Estado español y poco representados en general, pero existentes, como movimientos de contestación somatopolítica, todos ellos. Y por tanto, estableciendo relaciones de resistencia, de contestación, con diversos regímenes de producción del cuerpo. Y ya veréis por qué, por ejemplo, el diálogo prácticamente imposible entre el feminismo, un feminismo tradicional que trabaja con nociones fundamentalmente de hombre y mujer y con una crítica de la opresión en términos de patriarcado, porque ese feminismo dialoga mal con un feminismo, por ejemplo, un transfeminismo que pone en cuestión las nociones de hombre y mujer y que ya no trabaja con una teoría del patriarcado, sino con una teoría de la opresión transversal. Bueno, pues porque están dialogando, quizás están dialogando con dos modelos de producción somatopolítica diversa. Y la cuestión es, ¿cómo sería posible establecer alianzas críticas entre esos movimientos? Porque quizás sea posible, al mismo tiempo, y me estoy adelantando mucho porque no os he dado todavía los elementos a través de los cuales podríais comprender toda esta historia que os cuento, pero la cuestión sería cómo eventualmente sería posible de llevar a cabo un conjunto de luchas al mismo tiempo frente a regímenes soberanos de construcción somatopolítica, frente a regímenes disciplinarios de construcción somatopolítica y frente a regímenes que yo os llamaré aquí con vosotros farmacopornográficos, es decir, estrictamente contemporáneos, que han aparecido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me seguís? Todavía siento la avanzadilla porque todavía no os he contado, no os he dado suficientes elementos críticos, pero me interesa deciros desde ahora que de alguna manera ese es mi objetivo, es decir, intentar pensar con respecto a qué modelo somatopolítico aparece el feminismo como teoría crítica y como práctica de transformación social y ¿cómo puede establecer ese feminismo crítico un conjunto de relaciones con modelos somatopolíticos que ya no son únicamente soberanos? Bueno, volvamos a nuestro régimen soberano, porque para mí tiene una importancia absolutamente capital, y os digo, insisto, me da la impresión que Michel Foucault no había en absoluto, un análisis del régimen soberano que fuera capaz de pensar la situación del cuerpo específica, del cuerpo de las mujeres en ese régimen. Ese trabajo de crítica, ¿con quién lo podemos hacer o cómo lo podemos hacer? A través de la lectura de otros textos. Algunos provienen del feminismo marxista, como por ejemplo los textos de Christine Delphi, que van a ser textos que van a pensar muy directamente el patriarcado, y ya vais a ver por qué rápidamente. Otro texto absolutamente crucial, me da la impresión, quizá poco conocido en el Estado español, pero que debería ser más conocido, el trabajo de Silvia Federici. No sé si conocéis el trabajo de Silvia Federici, si no lo conocéis es un trabajo absolutamente fundamental. Es decir, biblioteca feminista contemporánea como vuestra maletilla de instrumentos críticos, Silvia Federici. inmarcable, o sea, no os puede faltar. ¿Cómo? Vais llenando la maleta. Bueno, pero eso es importante, es decir, esta maleta son vuestras armas de crítica cultural. Si no, ¿con qué diablos vamos a hacer política? Es decir, lo que no podemos hacer política es siempre con el mismo concepto, siempre con, bueno, pero las mujeres, no, pero sí, ya, basta. Si hasta ahora un conjunto de políticas feministas han sido reabsorbidas, precisamente por los aparatos disciplinarios, y ahora por las políticas neoliberales, quizá es porque esas políticas son de una eficacia, vamos, próxima a cero, ¿no? Y por tanto, quizá se trata de modificar las gramáticas con las que estamos trabajando. Bueno, Silvia Federici, una historiadora del capitalismo, por tanto es una feminista marxista. Italiana, ha vivido mucho tiempo en África y por tanto va a ser también una historia del capitalismo que va a ser una historia del colonialismo. Y vais a ver que a partir del siglo XVII, por tanto a partir de ese nuevo régimen somatopolítico que conjugó, vamos a denominar disciplinario o puramente biopolítico, una de las técnicas fundamentales de dominación y de poder serán las coloniales. Otro conjunto de técnicas de poder sobre las que Foucault tampoco nos dijo mucho, ¿no? Con lo cual ya empezamos a ver ciertos límites, ¿no?, del aparato crítico de Foucault. Os invito, por tanto, a la lectura de este texto que se llama El Calibán y la Bruja, que lo que hace es pensar la especificidad de la posición del cuerpo de las mujeres, el calibán y la bruja. El calibán, no sé si se llama en español el calíbano. No, es una película también. No, no es una película, no. Podéis tanto comprar el libro como acceder al libro, me parece, de manera copyleft a través de la web. Con lo cual, no tenéis excusa posible. Además, siempre, hace tiempo que cada vez que vengo y que hablo con vosotros, tengo que decir algo, hay un libro en inglés que no está traducido y tal. No hay, queridos, no hay excusa. Tenéis que leer a Silvia Federici, puesto que vais a ver que, en parte, esta historia de las técnicas del poder como una historia del cuerpo, una historia de la somateca, es también una historia del capitalismo, ¿vale? Es también una historia de las prácticas de apropiación de eso que en la gramática capitalista se denomina las fuerzas de producción. Bueno, volvamos rápidamente y ya veréis cuál es la inflexión, la lectura que Silvia Federici nos permitirá hacer de este primer régimen somatopolítico que con Foucault hemos llamado soberano. Decíamos que, por tanto, es un poder que se define en relación a la muerte. Evidentemente, las técnicas de poder que tienen que ver con el régimen somatopolítico soberano más evidentes y que Foucault va a analizar son las técnicas de tortura y de exterminio y de muerte, de manera, es decir, lo que llamaríamos la pena capital. Es decir, todo un conjunto de técnicas punitivas, de técnicas de castigo, de restricción del cuerpo y últimamente de muerte, que, dice Foucault, trabajan con lo que él llama, y lo que Deleuze y Guattari llamarán, las máquinas simples. Siendo la máquina simple central la rueda, y evidentemente lo que hace Foucault, fijaos, es sacar la rueda de la historia del progreso universal y decir, bueno, la rueda, aparte de efectivamente explicar la historia quizá de la automoción, es también una de las técnicas centrales de la muerte. Es una técnica tanatopolítica. Noción que nos interesa aquí a nosotros, la noción de Deleuze y Guattari de máquina simple. La máquina simple entra en relaciones, es decir, produce el cuerpo a través de una relación que fundamentalmente es tanatopolítica, ¿no? Es decir, que fundamentalmente es de desmembramiento y de destrucción. No os doy detalles, leer, vigilar y castigar, donde Foucault, que como sabéis era sadomasoquista, hace unas descripciones absolutamente luminosas de la tortura, ¿no? Tres páginas, páginas y páginas, tórridas, absolutamente tórridas. Y vais a ver, cuando os digo sadomasoquista, os digo entre paréntesis que quizá eso que llamamos sadomasoquismo no sea sino la citación descontextualizada de un conjunto de técnicas tanatopolíticas que serán erotizadas. Y por tanto, fijaos, activadas en contextos que ya no son los contextos de la muerte, sino los contextos de la producción del placer. ¡Parapum! ¿Me seguís? No, os digo parapum porque os digo esto, que se parece una cancioncilla, ¿no? Y la que hemos guardado aquí, ¿no? La que se... A ver, volvamos, puesto que este espacio es un pequeño laboratorio para nosotros, ¿no? Volvamos. Es decir, lo que os estoy diciendo fundamentalmente es que, fijaos, que esas técnicas son un conjunto de prácticas culturales y que, por tanto, no tienen una dimensión esencial. Fijaos, es decir, que el poder de esas prácticas no existe fuera de las prácticas mismas. Eso es fundamental, porque si no fuera así, todas las técnicas tanatopolíticas, una vez aplicadas, serían técnicas de muerte. ¿Me seguís? Pero si pensáis, por ejemplo, en la utilización de, imaginaos, las técnicas de restricción del cuerpo que tienen que ver precisamente con los aparatos punitivos, incluso premodernos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las esposas, ¿no? O la crucifixión, o el látigo o la práctica de, ¿cómo se diría?, de dar latigazos, ¿no? Bueno, que en principio no serían sino técnicas tanatopolíticas. Bien, lo que vamos a poder empezar a entrever con Foucault es que es posible tomar un conjunto de técnicas, extraerlas de las relaciones de poder-verdad en las que han sido producidas, descontextualizarlas y ponerlas a trabajar para producir otro tipo de cuerpo. Eso es exactamente, eso son las prácticas sadomasoquistas. Es una citación descontextualizada de un conjunto de técnicas que hasta ahora eran técnicas punitivas, por tanto técnicas tanatopolíticas, y que ahora van a convertirse en técnicas de producción de placer, de cuerpo, de subjetividad disidente, fijaos, ¿no? Y por tanto, os dais cuenta que estamos haciendo un análisis del poder y de las prácticas del poder que es absolutamente diverso al análisis, si queréis, marxista tradicional, al análisis de la izquierda tradicional, ¿seguís? En el que en principio, si una técnica es una técnica de muerte, es una técnica de muerte, punto. Por tanto, incluso en el análisis feminista más clásico, es decir, el análisis feminista, por ejemplo, de las prácticas sadomasoquistas, es que son prácticas de poder, de dominación, de barbarismo, de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión no se trata tanto de cuáles son las técnicas, sino de cuáles son las relaciones estratégicas entre técnicas de poder, sistemas de representación y producción de subjetividad. Y a lo mejor ese contexto ha variado. ¿Me seguís? Y por tanto, el debate será exactamente el mismo cuando, por ejemplo, las feministas tradicionales, por decirlo de alguna manera, las feministas de la diferencia tradicionales, vean en las prácticas butch femme, es decir, en las prácticas lesbianas, en las que se codifica la masculinidad y la feminidad, si queréis, con una significación saturada, intensamente saturada, y que vean en esa relación la repetición de una relación heterosexual de dominación. ¿Me seguís? Bueno, a lo mejor, quizá, las relaciones estratégicas entre los códigos de la feminidad y la masculinidad y su producción en un contexto diverso ya no es la misma. No produce ni los mismos efectos de subjetivación ni la misma dominación. ¿Me seguís? Por lo tanto, ahí vais a poder empezar a ver espacios también de agenciamiento político, a desmitificar de alguna manera, es decir, cuidado, que tanto sistemas de representación, por tanto regímenes de verdad, como técnicas del poder, son móviles.